es la prevención. Por ello, invitamos a las organizaciones, colectividades, parches y personas a crear protocolos y guías de acción para los diferentes escenarios de resistencia. Hoy presentamos Seguridad Digital, ¿pa' qué? Es importante saber que todo lo que se dice y hace en Internet puede llegar a ser público. No existen sistemas 100% seguros ni privados, solo prácticas y herramientas que hacen más difícil la vigilancia. Por eso, no importa si realizas acciones legales o ilegales, si perteneces a un movimiento social o no, proteger tus comunicaciones es un acto de cuidado. Todas las personas tenemos cosas privadas en nuestros aparatos y plataformas de Internet. Cambia tus hábitos en Internet. Múdate a las plataformas, sistemas, servicios y redes seguras. Cuida la manera en que compartes, archivas y mueves tu información en la red. Una alianza de la Vox Populi con A las Calles Sin Miedo. Para más herramientas, visita www.sinmiedo.com.co.